Sintoniza la emoción y la alegría de las fiestas del Cristo de la Laguna en nuestra emisora, conectando corazones y celebrando juntos esta tradición tan especial.